aquella noche de nadie que me fundía con tu cuerpo, que me enredaba en tu pelo, que solo lo sabe el aire. Quisiera que mi amor fuera la primavera, pa' que su perfume llegara de estrella. Calle sin farola, un trigal sin amapola, una playa sin arena, una voz que a mí me llama, que a mí me quita la pena, y a la vez me parte la alma. Cariño.